Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Agradezco a todos los que nos acompañaron la semana pasada en la transmisión de la serie Vuelve a Vivir. Esperamos que su contenido haya podido edificar a muchas personas. Si todavía no le has dado un vistazo, toca en los enlaces que están en la descripción de este video para que averigües cómo se cambia el pasado, cómo se llega a conocer el futuro y cuál es el poder que transforma el primero y construye el segundo. De otro lado, entremos a lo que nos trajo a este contenido. El repaso para quienes conducen una clase de escuela sabática. Como ya lo has podido observar, la lección para esta semana se centra en la iglesia como entidad educadora. Quisieras que te comparta algunas ideas para concientizar a tu clase del potencial de enseñanza que tiene nuestra iglesia. Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. De todos los comentarios para maestros que he encontrado en la lección de este trimestre, el de la presente lección es el que más me ha impactado debido a los efectos prácticos que tiene. Te animo fervientemente a que lo leas varias veces, porque va a delinear tus pensamientos muy acertadamente a la hora de comunicar a tu clase el centro del estudio de esta semana. Busca en las páginas 108 a 111 el sábado Enseñaré e ilustra con la reseña, el comentario y la aplicación a la vida los conceptos de esta lección. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo darás inicio a tu repaso? Estoy seguro de que ya lo sabes, mostrándole a tus alumnos por qué esta lección es de importancia personal. Y para eso, usa una de esas preguntas abiertas que tú ya manejas. Van a hacer que la mente de ellos se abra para que vean un panorama sorprendente. Diles algo como esto. ¿Por qué la doctrina deja de ser relevante cuando una iglesia ha perdido su amabilidad? Pues justamente de eso trataremos en el repaso. Y con esto, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Explora es el análisis de las cosas que más necesita tu clase tocante al contenido de la lección, pero enfocado en la edificación del carácter. Por eso, escoge puntos que harán un impacto positivo en el crecimiento espiritual de todos. Aquí te dejo un ejemplo para que analicemos tres cosas que tienen que ver con la iglesia y la educación. El primer punto es el significado de iglesia. Inconscientemente, todos nos confundimos con este término, ya que entendemos a asociarlo con un edificio en lugar de verlo como la asamblea que se realiza en él. La palabra iglesia proviene del griego eclesía, que literalmente significa congregación, es decir, reunión. ¿Y para qué tal reunión? ¿Para adorar a Dios? ¿Para estudiar en las Sagradas Escrituras las enseñanzas del Evangelio? ¿Para unir esfuerzos y prepararnos para ganar almas? Y finalmente, para tener comunión entre nosotros como hermanos y hermanas de la familia de Dios. Sin embargo, esta maravillosa reunión es muchas veces convertida en el escenario para herir sentimientos, realizar ridículos debates doctrinales y para esparcir chismes. Una situación como esta nos distrae de la adoración y del disfrute de la presencia de Dios. Por favor, Lee a tus alumnos la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20 y pregunta, ¿en qué debemos concentrar nuestros esfuerzos como iglesia? El texto, como recordarás, comienza diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, lo más seguro es que las respuestas en cuanto a este tema se dirijan a afirmar que nuestra misión es la de hacer discípulos. Y aquí es donde te recomiendo introducir un comentario muy poderoso a tus alumnos. Diles que hay dos palabras para identificar a los creyentes del siglo XXI. La más común es cristiano. Y la otra, considerablemente menos mencionada, es discípulo. Paradójicamente, en el vocabulario de las Sagradas Escrituras, la frecuencia de estos dos vocablos es a la inversa. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia, mientras que discípulo está escrita 256 ocasiones. Pero, ¿qué idea comunica cada una de estas expresiones? Verás, cristiano es solo un adherente a la doctrina de Cristo, mientras que discípulo es alguien que quiere ser como su maestro. La implicación de esto es sumamente significativa, ya que puede ser cristiano una persona sin ser discípulo, pero jamás podrá ser discípulo de Cristo sin que a la vez sea un cristiano. Si soy cristiano, pero no discípulo, tengo una doctrina, pero no poseo una semejanza con él en carácter. En cambio, si soy discípulo, tendré las dos cosas. Así que, ¿qué es la iglesia? La reunión de discípulos de Cristo en procura de adoración, instrucción, misión y comunión. Esto nos conduce a nuestro siguiente punto, la educación en la iglesia. Ya que la instrucción es un asunto medular en la congregación del Señor, la educación cristiana a los miembros es la puesta en acción de esa instrucción, y no estamos hablando solamente de poseer instituciones educativas, sino toda una red de enseñanza de la que hace parte también la escuela sabática. ¿Sobre qué base practicamos esta instrucción o enseñanza? Pregúntale eso a la clase y luego léeles Mateo 5, 14 al 16, donde se expresa, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como salta a la vista, la educación cristiana debe enseñar a los discípulos a ser luz para el mundo. Esto implica la idea de que existen buscadores de la verdad, es decir, gente que es consciente de que requiere luz, quienes de alguna manera escuchan el Espíritu Santo hablar las mismas palabras que dijera el Salvador en Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Para esos buscadores, nosotros como cuerpo de Cristo ofrecemos respuestas a partir de las Sagradas Escrituras y solo de ella. Sin embargo, la educación en la iglesia no es solo para los buscadores externos. Internamente en nuestra comunidad eclesiástica, transitamos por la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Esa perfección del día nos hace pensar en una instrucción en la que la edificación del carácter es primordial, en la que prepararnos para cumplir eficazmente la misión es muy importante y en la que la instrucción en el servicio abnegado es fundamental. Por otro lado, sabemos que todas las iglesias educan, pero ¿qué tipo de educación proporcionan? Quiero enfatizar esto porque creo que es el punto central de la lección de esta semana y se puede ejemplificar en el relato que hace Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18, acerca de una joven adivina en la ciudad de Filipos. Léanlo en clase y después pregunta, ¿por qué Pablo expulsó el espíritu si al parecer estaba dando un mensaje verdadero? El texto dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Confieso que siempre me pregunté, ¿por qué la Biblia dice que Pablo se desagradó, o literalmente, se cansó de escuchar a la muchacha y expulsó el demonio en el nombre de Jesús, si aparentemente estaba ayudando? Pero la lección me mostró algo muy revelador, que si tus alumnos no lo mencionan, debes remarcarlo tú. La respuesta es, porque el mensaje correcto con el espíritu equivocado ayuda a la causa de Satanás, no a la de Dios. Y esto es una poderosa enseñanza. Puede ser que en la iglesia no tengamos una persona en estado de posesión. Pero ¿cuántas veces tenemos que aguantar individuos con el carácter del diablo solo porque hacen la obra misionera o porque se llaman a sí mismos celosos de que se hagan las cosas bien y se la pasan citando el espíritu de profecía? La enseñanza es clara. El mensaje puede ser correcto. Pero si se da con el espíritu equivocado, se está trabajando para la causa del diablo y no para la de Dios. A Pablo esto le costó la cárcel y azotes. Y a nosotros, quién sabe qué nos pueda costar. Pero definitivamente tales actitudes cansan y debemos liberarnos de ella. La educación de la iglesia no solo está interesada en dar el mensaje correcto. La verdad para este tiempo también tiene que ver con que los mensajeros tengamos el carácter correcto. Y eso nos lleva al punto final de este segmento: la vida en la iglesia. La iglesia es una comunidad y en comunidad hay razones para alabar con más gozo, para orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos con nuestros hermanos. Aunque la doctrina correcta es fundamental, eso solo es una cara de la moneda. La otra es tener la conducta correcta. Lean como clase en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, en donde encuentran la parábola del buen samaritano. Resalta el contraste que el Señor Jesús hace entre individuos como el sacerdote y el levita, que tenían la teología correcta, pero que mostraron la conducta equivocada. Y su contraparte, el samaritano, que aunque tenía una teología deficiente, manifestó una conducta y un carácter maravillosos. Por favor, para beneficio de tus alumnos en términos de eternidad, resalta que la luz de la doctrina pierde su efecto cuando no hemos aprendido a ser amables y bondadosos unos con otros. Es sorprendente cómo al sacerdote y al levita no le importa la vida de un sujeto de su propio pueblo, mientras que el samaritano se esfuerza por ayudar a quien incluso lo consideraba su enemigo. ¡Qué grandes lecciones tenemos de este relato!, ¿verdad? Pues aquí se nos muestra el principio de la bondad, que según la lección es requisito de la educación cristiana. Si algo debemos enseñar a la par de nuestra teología, es cómo construir un carácter como el que nuestro Salvador señaló que tengamos. No podemos pretender evangelizar al mundo con la verdad y tener el carácter del padre de la mentira. Un proverbio indio dice que no tiene sentido darle a oler a un hombre una rosa después de haberle cortado la nariz. El material para el maestro manifiesta que aunque Jesús es la flor más fragante que existe, si nuestra crueldad en el trato a los demás los ha lastimado, será muy difícil que aprecien al Salvador que queremos compartirles. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora, llevemos todo lo dicho al campo aplicativo. Plantea lo siguiente la clase. Primero, ¿cuál será la razón por la que confundimos templo con iglesia? Segundo, dile a la clase que imaginen que ellos son visitantes que están llegando al templo por primera vez. ¿Cómo creen que percibirían la temperatura afectiva de la congregación? Y más importante todavía, ¿qué cosas ayudarían a poner más cálida nuestra iglesia? Y finalmente, cuenta la siguiente parábola aclarando que no es literal, sino que busca un objetivo parecido a lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando contó la parábola del rico y Lázaro. Diles así, un hombre soñó que fue al cielo y antes de entrar le dijo a un ángel que le permitiera conocer qué es un verdadero infierno. El ser santo lo llevó a un lugar precioso donde habían los paisajes más bellos y un hermoso sitio que parecía un gigantesco comedor con los manjares más deliciosos. Luego vio que la gente estaba agonizante, desnutrida y pálida porque no podía comer nada debido a que tenía las manos entablilladas y no las podían doblar para llevarse nada a la boca. Ahora entiendo, dijo el hombre. Aunque tienen de todo a su alcance, no poder disfrutar de nada es un verdadero infierno. Luego le dijo al ángel, ya estoy listo para ir al cielo. Y este lo llevó de regreso y entraron juntos. Para su sorpresa, el cielo era exactamente igual al infierno, un lugar precioso con una mesa servida con los más grandiosos manjares. Y para su sorpresa, la gente también tenía las manos entablilladas, pero se veían felices y rozagantes. Entonces preguntó, ángel, todo parece igual, ¿por qué la gente es tan diferente a los habitantes del infierno? El ángel le contestó, la diferencia consiste en que mientras en el infierno la gente solo piensa en comer ellos y nada más, aquí en el cielo las personas se alimentan unos a otros. Luego de contar esta parábola, pregúntale a tu clase, ¿cómo es que una iglesia se puede convertir en un cielo o en un infierno? Cuarto segmento, crea, 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La siguiente es la tarea de la semana. Realiza 3 actos de bondad que conviertan tu hogar en un pequeño cielo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Si bien la doctrina correcta es importante, el efecto de la verdad que contiene se echa a perder cuando quien la presenta carece del carácter correcto, porque nadie le prestará atención a quien lo está lastimando. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. A partir del próximo año tendremos un nuevo slogan. Mientras tanto, no pares de crecer y compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.